Johnson. Sale de ahí, pues, weón. Rodeado de puros weones. Buenas tardes, compatriotas, compañeros, correligionarios. Soy Fernando Flowers y quiero ser presidente de este país. Compañero revolucionario, capitalista, pinochetista. Usted está claro como yo. Súmese a mi consecuencia. Súmese a mi congruencia histórica en política. Y vote por el candidato que más plata tiene. Sé que hay mucha gente que dice que yo me vendí. Pero no es así. Yo me arrendé con opción de compra, que es muy diferente. Yo soy un animal político, un comunista, capitalista, millonario. Y hay que saber hacerlo, ¿no? En el exilio, en la cárcel, aprendimos. Hice negocio, hice idea, y con la idea pienso gobernar el mundo, o sea, pienso gobernar. Oye, a ver, pero ¿por qué no te calláis un rato vos? ¿Este weón es asesor de nosotros? ¡Despedido, weón! Hay preguntado con puras weás, comentado puras weás. No te voy a contratar por un año. ¿Por weón? Por weón. Por weón. Preguntas weonas. ¡A weonado! Estos weones, weón. Lo deben haber mandado. Ah, mapuche, weón. No, si estos indios de mierda, si no son curados, son weones, weón. Estoy con los pueblos originarios. Estoy con la mujer. Estoy con los discapacitados. Ya viene este cojo culiado, weón, de nuevo, weón. Dile que no tenemos plata, weón.